Se llama simbiosis al estado de dos seres de distinta especie que viven estrechamente asociados de forma equilibrada, obteniendo ambos cierto provecho de esta asociación. Aunque es un fenómeno general, las simbiosis muy especializadas son solamente posibles en líneas que han coexistido durante largo tiempo. Ese es el caso del cangrejo araña, Dromia vulgaris, que vive simbióticamente con la anémona de mar, Actinia punzantis. Mientras el cangrejo se ocupa de la casa, la actinia se encarga de la protección de la joven pareja.